Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competentra nunc in evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando estuvo cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si conocieras también tú en ese día lo que lleva la paz. Mas ahora se ocultó a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que levantarán una valla a tus enemigos contra ti, y te cercarán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán y estrellarán tus hijos en ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, en razón de no haber conocido el tiempo de tu visitación. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y será mi casa casa de oración, mas vosotros la hicisteis cueva de ladrones. Y se estaba cada día enseñando en el templo, y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban maneras de acabar con él, y también los primates del templo. No atinaban en lo que habían de hacer, pues el pueblo todo, oyéndole, estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, justitia domine rete, letificantes corda, et judicia eius dulciora super me et fabum, nate servus tuus custodit. Sucipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tus offerotiviteo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives acque defuntis ut mutilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis perius acque divinum mysterium, eius imitis esse consortes, qui una ditis in nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, cui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare suam deprecantes clemencia, et cum spectu divine majestatis tue, pro nos adotivos mundi in saluti, cum odores et te accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, simate Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificio in tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manus meas et circundavo altaritum Domine, te dan voce in laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexire corum domus tue, eloquens invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus inculatis sunt, destira eorum repleta es in munelibus. Ego a te innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, Angelus Jesu Christi, in Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Paulus et Istrum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intitulitur in celis, cremor animus in terris, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessere un sacrificio inaccettabile fia potium Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus suis, as laudas et gloria in nomine sui, ad in datio nostra totusque ecclesiae sue sante. Amen. Concede nobis quae sumus Domine ac adigne frequentare miseria, quia cotis suius hostia commemoratio celebrator, opus nostre redemptionis certitur. Prominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus ad Dominum. Classagamus Domino Deo nostrum, dignule justum es. Benedigno justum es ecune salutare nostri vi sempre tubi che grazia salire. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quicum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in veritate personae, sed in unius in veritate substantiae, quod in de Tua gloria revelante Te credimus, o de Filio Tuo o de Spiritu Santo, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempre terne equitatis, ut in personis proprietas, ut in essentia unitas, et in magistratura tua qualitas, quando dat angeli ad arcangeli, che rubin cocca serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, subisse rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regneris totorum et rarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et adisse nostro, et omnibus orthodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi filis cunitaes in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, lo sacrificium laudes, por se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis clotes et semper virginis Maria, tenetricis Dei et Domine nostri Gesù Christi, sed et veatorum apostolicam martyrum tuorum, petis Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Setta Dei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostre, sed excunte familiae tuae quae sumus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna danationem nos eripi, et in electorum turum iuvia scribe numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, honratam, razonabile, acceptablemque, facile, digneris, un nobis corpus e sanguinis fiat, letissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi. Qui pride quam pater et urra, cepi panen in santa sacramoles manus suas, et levatis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagiens benedixi, foredit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipes et umbre carum calicem in santa sacrales manus suas, tibi gratias sagiens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vite esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et uni testamenti mysterium fide, qui pobibus per multis effundetur in remissionem peccatorum, Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Unde semur est Domine nostri, vitu es et plus tua santa, ius Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis in ec nodat inferis resurrectionis, Celestis in cielo gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetue. Sub accipo pixuac sereno vultus respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justiabel, Le sacrificium patriarca nostri avrai, et cultivi utilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sub excesso rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris precipatione sacro santo fili tui, Corpus et sanguinis unserimus, omnem benedictionem celestia gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fides et dormimum in somno pacis. Istis Domine tonibus in Christo quocentibus locum reficere luces et pacis, et de precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud miserationem turon esperantibus, partem aliquant turon edigneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Filitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, Inter coronos consorcium onestimator mediti, sed venia quosemus larditud admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, essi video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, Unis honor et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dormemus per certi salutarebus moniti, et divinis unia formati, audemus indiceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, secundum nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quos mus domina omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Deitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, da papicio pacis in tibus nostris et tope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libre, et a omni perturbatione securis. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum isse consacraso corpo et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis. Agnus executolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis pacem nelinquo vobis, pacem meando vobis, te respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadruna digneris, qui vis et regnas de Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti. Libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus inguatis met universis malis, et famme tui semper inere mandatis, et a te nunca separati permitas. Con il Deo Patri e Spiritu Santi vis et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. So corporis sui in Domine Jesu Christi, quod tecum indigno sumere presumo, nobis impruna judicio et condenatione, se perturbati poros et mi autamento mentis et corporis, et amiram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritu Santi Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipat et nomen Domine invocabur. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tecto meus et tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, quos est anima mea in vita aeternam. Amen. Quiri tuban Domino pronibus, quiri tibut mica licens, salutare sacipat in Domen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta fenimicis mei salvus elum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, quos anima mea in vita aeternam. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí

et purificationem conferat et tribuam unitatem per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te cum vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, un sacrificium cotoclus tuem, maius igno otuli, tibi sia retabile amico, et omnibus procivus illo otuli, sit te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et verum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illo factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris, et lux in tenebria non comprenderum. Fitum omnis usati hoc numerare Ioannes, i venendo in testimonio, do testimonio per i veri attenti lumene, ut omnes crederam per illum. Non te la lida luce tu testimonio per i veri attenti lumene. Era luz vera que at illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quautem receperum et uditeis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomen eius, qui non est sanguinis, neque est voluntate carnes, et neque est voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et Verbo caro factum est et habitabe in nobis, et venimus in eius gloriam quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.